esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Ah, te quiero tanto, cuñata Ípora. Roja y Júpara. Si esa mujer no se deja querer, ay, qué pena. Yo la quiero tener, abrazarla y tal vez decirle sin rodeos y plenamente que la quiero, que vive todo el tiempo aquí en mi mente y que me muero. Y que olvidarla yo pues simplemente no puedo, por ella no puedo. Esa mujer no se ha dado cuenta que me está me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por ella y con ella soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Me le voy a presentar, le voy a confesar que le amo.